cold. Don't fear the reaper. Buenos días. Miércoles rockero. Blue Oyster Cult. Amigos, para arrancar esta programación con rock clásico, Ariel Cabrera, buenos días. Carlos Zapata, Guillermo Urieta, Felipín también nos acompaña rumbo al trabajo, va. También saludamos a Benji Moreno Vaccaro, Luis Brossard, Fide 05, Los Madrugadores, gracias. Santos, Nodvier Vanegas, Antonio Bernal, Giovanna, Mr. Van Hart, Izena Zucato, Iñoñi, A ver, Melisa Rodríguez, Luis Paz, Carla, buenos días, Guillermo Lecaro, Andrea, Maribel Vergara,